Bueno, bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando Metal y Rock a través de aquí, ese triple medio blog de costado en la 315. Como está diciéndole, en guerra avisada, no muere soldado. Y en este caso, hoy es viernes 23 de abril, el momento que estamos grabando. Como les dije, en los otros programas que ustedes escucharon la semana pasada, pues estamos por cuestiones académicas. Bueno, a mí se me imposibilitaba venir a grabar y acordamos pues grabar otro programa más. Por eso, esta semana no estamos hablando de los eventos semanales. Puede que el mundo se haya destruido y que este programa nunca lo escuchen o lo estén escuchando ahí, el remanente de seres humanos que sobrevivió. Bueno, en fin, como está diciendo, no hay temas de la semana. En realidad no sé qué pasó entre el 23 y el 30 de abril y todo este pedazo de mayo que va, que ya está sucediendo. De hecho, este jueves 6 de mayo, la fiesta de ADMI, man. Ahí en el Tec. Verde si usted está soltero, rojo si está amarrado. De color si usted es gay. Y morado si está disponible. A todo. Negro es morado, ¿eh? Morado y blanco, que es virgen, que está dispuesto a todo. La cuestión es que no tengo ni tema de qué hablar ya. Hablamos de crucitas, de la hipocresía de la gente. Es que la verdad es que no sabe qué va a pasar en toda la semana. Entonces, Putin no está así en su etapa de castración. Ya había hablado a 5 doctores, no sé qué era. Josué fue el último. Saludos para Josué, madre, que no sé si nos escucha todavía. Sí. Adiós, que no está con nosotros para mañana. Madre, sí, estuve viendo ahí en el blog que se lo dejó puesto. Va para Sombra también. Sí, claro. Ernesto, mae, espero que esta vez sí nos hable, weón. Va diciendo que el animal lo iba a comprar. Dice que él iba por sol, no iba por sombra. Que esa era la prioridad de comprar el sol, no sé para qué. ¿Y para mojarse? Sí, yo le dije eso y me dice, entonces que la gente que va a ir a VIP, ¿cómo se va a mojar? Le dice, sí, pues está para hacer. Esa es la galería animal. No es lo mismo pagar 70 robos, pero ya tenerlo por el frente, bueno, quiero pagar solo el mar sin mamar, weón. Sí, ah, bueno, peruano, espero que nos hable, madre. Está en el de épica. Es que le hacía falta a Meli, eso era. Pero si Meli lo fue y lo dejó, güey. Es que Meli le dijo, a las 9:30 en la casa. Y no vea mucho a Simón, dice. Salud para Simón, te amo. Madre, usted no ahora, madre, que Simón no es holandesa, Simón es alemana. ¿En serio? Sí, bueno, metas ahí en el space de Simón Simons. Pues, madre. De hecho, los únicos holandeses de esa banda son Cohen y Mark Jansen. Lo más curioso es que la vida por todo lo malo algo bueno te da, decía la canción. Vea, el mundo casi se da la mierda por culpa de Hitler, pero es que después lo regalan a Simón Simons. Ah. Vamos a empezar de una vez, como dije, no hay tema de qué hablar. Ah, bueno, si ustedes escucharon el programa de la semana pasada, terminando el del blog, se dieron cuenta que Quiz se autoflageló. Lanzó un cuchillo que le rebotó y le golpeó la cabeza. Un cuchillo no. No piense que así con una vajilla. Era un cuchillo que le hubiera atravesado. Le hubiera atravesado ahí el. No, quién sabe si el cráneo lo aguantaba el pichazo. Me hubiese quedado sin ojo. Hubiese dejado sin ojo a alguno de ustedes, así que. Fue demasiado idiota la forma. Esta es la continuación de la historia. Cómo sobrevivió y se le hizo una chichota en la jupa. Ah, no, es la cabeza, ¿vale? ¿Cómo lo empieza usted? Y pues aquí yo soy primero, madre. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Qué lindo, le mandé la lista de las mías, no como. Él está alegando, madre. Yo ni siquiera he abierto aquí la información, madre. Busquemos la T. Ay, madre, no viene. Ah, ya me acordé por qué. Ok. El primer grupo que vamos a escuchar es este grupo que se llama Trimegisto, que es una banda de death metal. Que mezcla lo clásico de la vieja escuela con lo brutal, pero con un sendero oscuro y atmosférico que los caracteriza. Las letras pasan por expresiones ancestrales, caóticas y de insurrección al orden imperante. Se desencadenan apuntando hacia las leyes cósmicas, pero visualizándolas de manera brutal. Los integrantes de la banda Trimegisto son Claudio Salinas en las vocales y en la guitarra, Pablo Salinas en la batería, Marcelo Contreras en la guitarra y Mario Pino al bajo. Después vamos a seguir con una banda que es de los de los clásicos expositores del death metal, allá su origen se remonta a 1982. Y pues para muchos es conocida la banda Napalm Death, que es originaria de Birmingham en Inglaterra. Esta gente pues, además del death metal, practica un death green y un greencore. Y como ya les dije, la banda se formó allá por 1982 por Nick Bowling y Miles Rattlehead junto con Justin Brodick. Y que su idea principal pues fue formar un grupo de punk anárquico, desvelar a temas anárquicos, pero ya después fueron evolucionando y incorporaron el estilo del death metal. Incluso después se les unió, es una punk anarquía, ¿no? Ya no sé. La idea es que después se les unió el baterista Mick Harris y Bill Steer en la guitarra, que posteriormente fundaría la otra banda de death metal llamada Carcass. Y pues bueno, ellos en la actualidad están formados por Mark Barney Greenway, Mitch Harris, Shane Embury y Danny Herrera. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Time Waits for No Slaves. La canción que vamos a escuchar del grupo Trimegisto es Let Know the Flame Dying Out. No, eso era todo. La cuestión es que vamos con esas dos canciones entonces. Cool. Teníamos Napalm Death y su canción Time Waits for No Slaves. Y ahora sí, vamos a seguir con el segundo bloque. Antes de anunciar los chivos nuevamente. Más, se supone que esto está sonando la primera semana de mayo. Ajá. 5 de junio, Barón Rojo, Villa Olímpica, Desamparados. Recuerden que se supone que ustedes ya tuvieron que haber cambiado sus entradas. Mega 9 de mayo, ya casi, en este, el domingo de esta semana que está sonando esta vara, si no me equivoco. También Aerosmith, primero de junio ahí en la Guásima. Recuerden que Tropics e Interamericana Producciones van a elegir a dos personas al azar que compraron su entrada para que conozcan a Steven Tyler. Entonces ahí hay una posibilidad como de 2 entre 15 mil. Es cierto que Sotel es uno de los que... Es que mi falla me ha dicho que este más es Sotel, el dueño de Liberia, que es el que tiene una de las empresas esas que trae su grupo, ¿no? Yo no sé. Solo sé que uno de los más es Don Stockwell, más ricachón de aquí de Costa Rica. Y ojalá nos regale un abanico y un micrófono. Y pues bueno, vamos a seguir ahora sí con el segundo bloque. Negro, what are you doing? Más chivos, Marduk, 29 de julio en el Baphomet Festival de Tarro. Ya para estas, para cuando esté sonando esto, quizás sí, porque es el de Block. Bueno, está sonando en Tico Sound Sábado. Mañana 2 de mayo pueden ir a ver a los compas de Broken God y demás bandas invitadas ahí al Bar Metal House en Chepe. Eso va a estar desde las 11 de la mañana y va a haber promo de birras. No puedo dejar de pasar ese detalle. Y sí, sí. Ah, bueno, y Dokken, ¿qué día le dije? 10 de septiembre. Ahí para estar por confirmar el lugar. Y 26 de junio, Darson en Costa Rica también. Dos temas. Vamos con el grupo. Vamos a irnos a un país, man, donde ya lo he dicho varias veces, donde la mayoría de gente piensa que solo reggaetón hacen, pero hay pocas bandas ahí que se van destacando por el metal, que de ahí, para rescatar un poco lo que es la música de su país. Vamos a ir con el grupo Dantesco, que es de Cayey en Puerto Rico. Este grupo que está compuesto por Érico, la Bestia en las vocales, Ramón de Jesús al bajo y la guitarra clásica, Joel Carrasquillo en la guitarra, Dennis Torres en las guitarras y Wampa en la batería. Algunas de las influencias de este disco son Black Sabbath, Dio, Warlord, Omen, Luzbel y Mercyful Fate. Y la canción que vamos a escuchar de este grupo Dantesco es I Came From Hell, del disco Pagano del 2008. Recuerden que para la otra semana, tanto en, bueno, los dos programas que tenemos diferentes, vamos a tener canciones de todos los discos nuevos que han salido. Entonces vamos a un amplio repertorio ahí, cae el Rhapsody of Fire, Infamia, Extravaganza, Mago, Avalanche, y otras bandas por ahí. Bandas tal vez de menos peso, pero que también se me han sacado disco. Y de Arzun esperemos también. Nuestros proveedores están dándonos problemas un poco, pero... Sí, sí. Parece que el disco se perdió ahí con FedEx. Cuando venía. Sí, eso es por no hacerle caso a Negro, man, que nos dijo que trabajamos con... ¿Cuál era Negro? Con DHL, con Aerocasillas, man. Pero bueno. No, y que... Sí. No, no, y... Tommy. Mae, de Darsur. Los exploradores no fallan. Ah, sí, mae, no, pero después pues va a ser cafoné. Ya paró de llover, ah, no, todavía estoy viendo, ¿verdad? Ah, no. Mae, yo no sé ahí, si ustedes se acuerdan, hace un tiempo puse un grupo que se llama La Hermandad. Yo no sé si usted ya lo ha escuchado, La Hermandad. Que bueno, acaba de sacar su segundo disco, no, su tercer disco, que se llama Reflejos de la Realidad, la segunda parte. Entonces tal vez por ahí podamos tener alguna canción también de La Hermandad, que es una banda de menos peso, pero que también por ahí anda con disco nuevo. Sí, también disco nuevo, el disco llamado Omen de la banda Soulfly, que es uno de los remanentes de Sepultura, por ahí. También es una opción a poner, tenemos de dónde escoger, tenemos de dónde escoger. La cuestión es que vamos a ir, la siguiente banda que vamos a escuchar en este bloque, pues es una banda que se destaca en varios ámbitos del heavy, el speed, el power, sobre todo, y el metal progresivo de vez en cuando, que se disputa el título de la banda que originó la explosión de power metal allá por los años 1980. Algunos expertos en el tema, me imagino, yo no soy experto en ningún tema, yo soy solo cholo. Le dan el boom del power metal, o el crédito del boom del power metal a Helloween, y otros afirman que no, que antes de Helloween pues estaba Blind Guardian haciendo, que es la banda que vamos a escuchar, haciendo los inicios de power metal. Blind Guardian, también original de Alemania, fundada allá, como dije al principio, y a mediados de los años 80. Nada más, tengo que meterme lo paso por el culo. Y pues en realidad Blind Guardian pues empezó con, en 1986, épocas para las cuales ya Helloween estaba trabajando en su demo llamado Helloween, y después lanzaría Walls of Jericho. Pero hey, algunos dicen que ahí cambiaron, es una historia muy larga. La cuestión es que Blind Guardian es una de esas bandas clásicas que se mantienen hasta el día de hoy, sin perder su estilo, innovando como siempre, pero sin perder su estilo puro, y son de las bandas más respetadas pues a nivel del metal en general. Ya con ellos incluso pues tienen 12 álbumes, de los cuales uno es una recopilación y dos son álbumes en directos. Y pues la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Wait for the Answer. Entonces vamos con estas dos canciones. ¿Cómo es lo que se llama su grupo? Dantesco. Dantesco desde Puerto Rico, sin el flow. Y Blind Guardian desde Alemania. My soul will my head. All the victims of my soul, the lake of blood covered in flame. I die from hell. I saw the wild body one by one. With the roots under the ground, all foreigners will reborn. When you fighters under house will hunt for enemies again. Oh! Wait for an Answer de Blind Guardian. Y ahora sí vamos a seguir con las baladas, madre. Que hay, la que yo puse no es balada, balada, pero la canción tiene un bonito mensaje. Ahorita que está lloviendo se presta, pero cuida primero. Madre, qué curioso, pues la canción que yo puse tampoco ya así como mucho de... Bueno, la cuestión es que no lleva esa temática así de amor y desamor y eso, pero sí lleva lo que son, bueno, lo que ya por el nombre de la canción, que son de heridas, de las cosas que nos hieren al paso del tiempo. La banda es Cuero, esta banda es argentina, practica un heavy metal bastante clásico y se formó en el año 1999. Lanzan su primer disco en el 2003 y hasta ahora es su único disco llamado Heavy Metal. Y bueno, hay un dato que no es tan importante, que tienen ahí algunos integrantes que estuvieron en otras bandas legendarias de la escena argentina. Y como decía, la canción es Heridas. Y sí, son esas cosas que cuando usted, no sé, me imagino cuando uno vaya a tener ya 50, 60 años, si es que si llegas a... Y uno empieza a hacer una recopilación de las cosas que han pasado y esas cosas que y sin querer o con querer nos han dolido. Pues vamos a seguir con, como está diciendo, una canción que se presta para que ahorita que está lloviendo. La canción se llama Merced de la Lluvia, está a cargo de la antigua banda española Ebony Arc, que de hecho ellos pues son españoles, a pesar de eso cantaban en inglés. Solo lanzaron dos discos. Es una de esas bandas que dice lástima que se integraron porque eran muy buenos. Esta canción es la última que está grabada en su segundo álbum, When the City is Quiet, y se llama, ya lo dije, Merced de la Lluvia. Está cantada en español. Se puede notar la prodigiosa voz de Beatriz Albert en su idioma natal. Esta banda pues comenzó allá a finales del año 2002 con Javier Jiménez y Rubén Villanueva, junto con Daniel Meilán. Y pues ya después de eso se formó Ebony Arc, ingresando Beatriz Albert y Jorge Sáenz en la batería. Ellos lanzaron su primer álbum en octubre del 2004, llamado The Coder, donde los sintetizadores están a cargo de Javi Díez, que ya tuvimos la oportunidad de verlo en el país con la gira Mago Dios, cuando Pisquilla estaba lesionado. Y ahora Javi Díez es el segundo teclado que se puede escuchar a lo largo del disco de Gaia 3. No sé si lo ha notado, madre, que ustedes escuchen, hay sintetizadores y teclados al mismo tiempo. Usted dice, ¿cómo hace Quisquilla para tocar eso? No. Es que había otro madre que era Javi Díaz tocando. Hay un par de temas ahí interpretados en la guitarra por los solos y la guitarra rítmica. Bueno, la guitarra solista es por Salán, por Jorge Salán. Sí. Madre, que de hecho, cuando yo estaba viendo el video, madre, fue puta madre, no se parece a Salán, el que vino aquí a Costa Rica, madre, era como se dejó la barba, ¿no? Con anteojos y se puso gordo, madre, se engordó. Está así, puchotón. Madre, entonces sí, tienen varias colaboraciones. Ya después, para su segundo álbum, ya contaban con Diego, el sintetizador, y lanzaron ese álbum, When the City is Quiet, y ya después se separaron. Y vamos con esta canción, entonces, A Merced de la Lluvia. Cada vez que el sol se pone en la calma del atardecer y la paz recorre la ciudad, cada vez que a la distancia vuela un pájaro a la libertad, el dolor me quema más. Heridas dejan de sangrar. Cada nuevo día amo más la vida, mientras siento que se va. Thank you. Ebony Ark desde España y ahora sí, Negro. Niga Music, madre, calentando ya para los que vienen al chivo. Esta es solo un grupo. Porque como ves, fue pregrabado. Yo no sabía que íbamos a grabar. Pregrabado, entonces se fue así, no importa. Vamos a hablar de Mega, ya he hablado antes. Banda estadounidense de heavy metal. Ya saben, de Musen, que ya estaba en Metallica. Que me dijeron ahí que el más hizo cristiano. Ay, ya no cae por eso. Sí, porque dice que casi muere de una sobredosis. De hecho, Musen se le ha escuchado el brazo. Para reiterar, ¿verdad? Porque era el concierto, ¿verdad? Los Ángeles, Estados Unidos, sus géneros van de thrash metal, speed metal, heavy metal, metal progresivo, hard rock. Su periodo de actividad del 83 al 2002, luego del 2004 hasta el presente. Sus miembros, Dave Mustaine, ¿verdad? Voz y guitarra. Chris Broderick, que es la otra guitarra. Dave Ellefson, que es el bajista. Y Sean Drover, el baterista. Si han, en su total llevan, creo que son 17 álbumes. Entre ellos están Killing Is My Business and Business Is Good, Peace Sells But Who's Buying, For So Far So Good So What, Rose in Peace, que decía el enano que van a interpretar todo ese álbum en el concierto acá, Countdown to Extinction, Euthanasia, Crypting Writings, Rest the World Needs a Hero, Ruptura, The System Has Failed, Gigantour, que es ese de una gira 2005-2006. Ahí falta uno, que es el de Buenos Aires, Argentina, de One Night Live, 2007. El United Domination, que ese lo tengo original, 2006-2008. Y el Endgame, del 2008-2009. Que ahí van a poner dos canciones, que son las primeras dos canciones del disco. Esas canciones son... Comienza con un instrumental que se llama Dialect Chaos, y luego dando paso al final de ese instrumental a la canción que se llama This Day We Fight. Y vamos con esas dos canciones. We'll be right back. ahí teníamos Dial Chaos, This Day We Fight. Estaba viendo las lyrics del disco nuevo, así como que hablan así como de, no, van así como balas de soldados, de guerra, soldados de, no sé, como de carreras también. Sí, habla así de 44 minutes, una sola letra, man. No está muy claro en el letra. Y 1320 también está muy claro en el letra. Sí, como dijo el negro, van a tocar todo Rust in Peace y pues también agregados, mira, el Endgame. El Endgame vino a ser la respuesta de Megadeth contra el Death Magnetic. Y de hecho, el de Megadeth le patea el culo, hay que ser sinceros. Y precisamente hablando ahora que traigo metal y que el Death Magnetic va a poner una pieza. Entre los trajines de poner una pieza que se acomoda al final y que no hay tiempo y no sé qué, pues voy a poner una pieza que en los conciertos Metallica se le dedica a todos sus fans, Broken, Beat and Scarred. Y pues básicamente la canción trata de que si usted está en el piso, o si se cae, si está abajo, solo le queda una dirección, que es ir hacia arriba, y que a pesar de todas las heridas que se hagan en el caminar, en el andar de la vida, usted tiene que seguir adelante porque no queda de otra. El mejor ejemplo de inercia en la vida es la vida misma. Luego, ya para cerrar el programa, vamos a ir con la banda The Noom, que esta banda es de rock metal, bueno, metal melódico, que tiene la voz femenina. Esta banda es, más, no sé si se dieron cuenta, más, pero hoy puse dos bandas chilenas. Trimegisto es chileno, y esta banda del final también es chilena. Y bueno, la banda que ha grabado su único demo, que se llama, grabó un demo llamado The Noom, que es donde vamos a escuchar la canción. Y bueno, ahí dice que han hecho varios compilados para metal chileno. La banda está formada por Paula Vilches en las vocales, Claudio Molina en las guitarras, Alejandro Sepúlveda en la guitarra y Nicolás Pichara. Nicolás Pichara en la batería. Pichara. La canción que vamos a escuchar se llama La Condición del Sueño, y entre paréntesis, tiempo. Pero yo siento como que la canción más que todo habla del tiempo, como en el sueño, una cosa así. Bueno, por lo mismo dice así, la condición del sueño, y entre paréntesis, tiempo. Es eso, el tiempo, cómo transcurre el tiempo y las cosas que pasan en lo que es el sueño. Sueños, tanto en sueños, cosas por alcanzar, y sueños de cosas que usted, ilusiones. Están más difíciles. Sí, ya vamos cerrando, ¿eh? Aquí viendo las gemelas de Besa, me recuerden, ahí pasaré la Besa un día estos, o ya hubo, no sé, la verdad, lo leí en el periódico. Entonces nos vamos despidiendo. Recuerden, este programa fue compartido entre las tres partes, entre la Santa Trinidad de Headbangers. Y entonces ya, si lo oyeron uno, no lo oigan en otro, ¿verdad? Si les quedaron mucho, pueden repetirlo. Y nos lo dicen ahí por el Facebook. Sí, que ya el negro abrió la vara. Ya nos despedimos entonces. No, aquí Headbangers tiene 1000 fans antes que, no sé, que hay cualquier otro, güey. Que Buda. Ahora vale. Tenemos MySpace, Hi-Fi intenté hacer, pero no sé, no dejaba por el nombre. No, Hi-Fi ya no. El nombre Hi-Fi ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Twitter también, que es Twitter. Cagando. Actualización de Twitter, me la estoy sobando. Ya nos despedimos, hzrcr@gmail.com, Ticuzón, sábados a mediodía, domingos a las 5, la tarde es 15, martes a la 1, jueves a las 6, y nuestro blog es bangers.cr.tk, Metallica, y esta banda chilena que me dijo que se llamaba The Noom. De nuevo nos despedimos, hasta la próxima.